tu existencia. Y el camino de tu vida te ilumine cada día y no me guardes rencor. Yo te quise con locura y hoy me invade esta amargura contemplando tu partida. Ya no te puedo detener si tú anhelas otro querer, son cosas de la vida. Te vas a olvidar de mí, te vas a olvidar de mí. Si el amor ha terminado, es difícil retenerlo. Te vas a olvidar de mí, te vas a olvidar de mí. Aunque yo te siga amando, te vas a olvidar de mí. Te vas a olvidar de mí.